Voy a empezar por la página 26, porque probablemente lo... No sé. No quiero romper el lenguaje, no quiero desarmarlo. Está vivo. Sería como arrancar un monte de cuajo para ver cómo están chupando las raíces. Quiero, en realidad, ser el lenguaje mientras voy al trote o al tranco según la necesidad. Y el pasto y la sombra de coronilla que soy, y la brasa en que brillo antes de extinguirme para siempre, y el nombre con el que vagamente me recuerden, despegado de mí y de mi deseo. Tienen que ver todos estos textos, muchos de ellos tienen que ver con montes, con ríos, quebradas, porque eso fue lo que estuve viendo, ¿no? Un río de piedras avanza por la gran vagina verde. Los labios se abren al sol como una milhoja diversa. El surco de piedra se llena, cada tanto y de repente, de piscinas cristalinas. Son símbolos de un arroyo que es un brillo por abajo. Es joya dentro de joya en un orgasmo perpetuo que inunda el aire quebrado de alegría que lubrica. Los pájaros salen del tajo empapados y se hacen palabras. Le gustó, se le gustó. Se forma una laguna instantánea y efímera cuando se encuentran las dos lenguas. Los campos alambrados del día se hacen agua verde y mullida cuando los inunda el brillo de la sintaxis cambiante de la noche. Un viento de tierra húmeda me mueve como una hoja seca viva flotando en la luna meliflua. Voy floreciendo antes de enraizar y eso me permite saber cosas que son todo. Me demoro en la frontera y quedo enganchado entre los hilos del alambre vigilante. La electricidad del choque me dice que estaba en los campos graduales del ayer y mañana y los del siempre. Sueño a medias y soy un medio consciente. Antes de entregarme a la cárcel de la noche cerrada, me imagino viviendo en una constante lengua divisoria, pero sé que el hábito secaría la conciencia de la desembocadura. Los poemas empezaron medio largos y se fueron haciendo cada vez más cortos, capaz que me quedaba sin energía a medida que avanzaba. Me iba quedando sin tema y se iban poniendo más cortitos. La tierra es un torno que se moldea. En las manos y el barro, la escultura que engendra manos que hacen círculos cada vez menores que, a medida que se parecen menos a sus orígenes, se parecen más al último giro del torno. Estos empezaron, los empecé a escribir con calor y los terminé en el otoño. Yo tengo la suerte de tener de ver verde cuando veo a través de la ventana de casa, y hay un fresno que lo veo crecer, perder hojas, ganar hojas todos los años, ¿no? Y va marcando el ritmo de las estaciones, que me parece que es algo que deberíamos ver, porque a veces andamos por la vida muy apurados mirando cosas tontas como libros de poesía, por ejemplo, y nos olvidamos de mirar la calle, no sé, los árboles, los cambios cotidianos que están pasando sin que los veamos, ¿no? La hoja, cuando cae, descompone las fronteras que la diferenciaban del aire, entrega lo que es igual a la tierra. Todos los límites tienen límites. Las estructuras duran lo que otras mandan, sin que nadie en la cadena sepa del propósito circular que hace que sea cristal densísimo el aire espejado por el que viaja hacia el suelo, donde ensayará los estertores redondos que imitan la forma del mundo. Va tan rápido el torno que unas partes se montan sobre otras, las invaden, dejan todo el globo del mismo color. Las letras caen como las hormigas de mi amigo Reyes, a quien los llevaban hacia lugares que desconocían. Después, algo que ignoran se las lleva. Y yo no sé. Este viene a ser el último poema de la primera parte del libro, de los poemas que se llaman naturales, porque así se llamaron en una primera instancia. Les puse poemas naturales, no me forcé nada con el título. Y bueno, eso era una unidad. Y en determinado momento Luis Pereira me propuso editar en un gesto de arrojo incomprensible, quién sabe qué, y yo resolví que esos poemas como libro quedaban muy cortos y necesitaban más cuerpo. Y además tenía unos poemas que había registrado que eran también una suerte de diario, ¿no? Descubrí que en realidad escribo mejor cuando no me lo propongo. Callate, dice. De hecho, el verano pasado estuve intentando escribir una novela. Y descubrí que es un trabajo, ¿no? Escribir novelas no es un trabajo intelectual, es un trabajo físico. Requiere muchas horas sentado o muchas horas de dedicación, planificación, escribir, reescribir, días que uno pierde porque uno no sabe lo que va a poner, se olvida, le pasa algo, miles de cosas, ¿no? Y me estaba resultando un trabajo muy, pero muy difícil. Y me llamó un día mi hermana por teléfono, no sé por qué, y pusimos a hablar. Y le expliqué que estaba intentando escribir una novela que terminé, el librito lo terminé. Es posible que haya resultado una porquería, porque está ahí guardado en un cajón. Y ella estudia agrimensura, entonces yo le quise explicar qué era para... quise llevarlo a sus términos, que era escribir una novela. Y le expliqué que, mira, esto es como hacer una carretera en medio del desierto, no sabes para qué, no sabes dónde va, no sabes si alguien la va a usar, y no sabes si se te va a quebrar, si tiene sentido, estás muerto de calor, etcétera, etcétera. Es como una tarea titánica sin sentido que, digo, el que lo intentó lo debe saber. Y es como una búsqueda de algo, o recorrer un camino de algo, y es muy difícil. Realmente puede llegar a ser de suma violencia, incluso. En un momento uno se siente que la imposibilidad, ¿no? Y paralelamente a la escritura de esta novela empecé a desahogarme escribiendo poemas. Y me salieron mucho mejor los poemas que la novela. Debe ser que llevan menos trabajo. Y uno puede mentir mucho más en los poemas que en la novela. No sé. Este es el primero de los carreteros. Por otra parte, hay gente que... La gente que viene acá es gente que me viene acompañando a la carretera, ¿no? Gente que por ejemplo, me ha acompañado en bicicleta hasta la frontera, en carretera. Por otra parte, me acaban de dar un diploma de... Soy el primer relator de rallies de carretilla en Uruguay. Eso me enorgullece más que la mención en este concurso, más que la edición del libro. Me olvidé de traer el diploma, que está ahí. Gente con quien he compartido salón de clase en una u otra situación, gente que bueno, usted sabe mejor que yo. Nadie te obliga a caminar. Tampoco te imponen que inventes que tu camino sea un desierto cuyo suelo tiene más espinas que piedras. Naturalmente, tampoco es obligación resecar la savia del caminante cuya ruta vas creando y destruyendo un metro antes de cada uno de tus pasos. El trazado, que podría ser una infinita highway australiana sin límites de velocidad, se te antoja que tiene que desmontarse, camuflarse sin dejar que el hombre lo vea, haciéndolo avanzar por una recta torcida que no entiende, evitándole la natural comprensión de su destino. El vergel que brota sutilmente aderezado es innecesario, y tampoco se precisa que sus partes sepan nada de su rol. Los brotes problemáticos que le dan carácter a los seres que has creado son la parte del sinsentido, y te van empujando hacia la carretera redonda, confusa, que empieza a parecérsete. Nadie manda que preguntes por qué te toca el trabajo absoluto de Dios, escenógrafo y agrimensor de lo que no existe, para que venga cualquier comprador distraído y mire las tierras con recelo, y probablemente al final las encuentre poco aptas para quedarse a vivir o ponerle alguna estrella a su estadía. Y después coincidió que un día justo en pleno verano hubo algo que se llamó llamarada solar. Salió en informativo, los diarios, ¿no? Hacía calor y encima llamarada solar, y yo pensando en una carretera, imagínense el bitumen. Los trabajos en la carretera se hacen más arduos y líquidos en un día de llamarada solar. El camino debe sonar a soplido de hojas para los veraneantes, aunque bajo la carpeta asfáltica haya muchas cordilleras y pantanos secos a cada kilómetro. Las noches en el campamento son de una belleza hiriente para los hombres máquina que hablan de fútbol sin saber los resultados, hacen apuestas sobre los partidos con un fixture vacío que encontraron. Como no tienen otra cosa y no les gustan sus mujeres, se juegan sus salarios no cobrados. Unos niños extranjeros deberán divertirse con juegos de ingenio mientras sus padres se ajustan al mandato de las líneas fluorescentes y se asombran de las estrellas que insinúan un cielo sin atmósfera. Es día de llamarada solar y desde el barranco se ve el mar y unas casas blancas. Podrán llegar caminando de tan cerca que se encuentran, pero deben alzar un puente que el proyecto no ha previsto. Tiene que ser imperceptible y debe estar pronto para el día en que los ingenieros y las autoridades se aplaudan entre sí. El padre verá las luces escasas del balneario y las usará como estrellas calmantes para los niños. La madre estará pensando en el orden de las cosas cuando la saque del auto. El día de la llamarada solar, los hombres se preguntan si será verdad o espejismo el caserío que tiembla allá adelante mientras improvisan pilotes invisibles, enterrados. La familia está por entrar al puente invisible y la mujer se deja llevar por la ilusión en la que entra, tanto más infinita que su vida. Acabo de darme cuenta que apareció Pablo con un libro que se llama Las voces del desierto, que cuenta la historia de una mujer que se va a Australia y se la llevan los... nada que ver conmigo, ¿no? Pero se la llevan los aborígenes australianos caminando por el medio del desierto y le van enseñando su cultura y qué sé yo. Uno puede creerlo o no, pero a mí, yo creo que tuve presente esa imagen cuando pensaba en este desierto. Y de hecho hay un personaje que aparece por acá que es de ahí, es un aborigen australiano que no tiene nada que ver con nosotros, pero se coló. Habíamos vendido ese libro, ¿te acuerdas? Lo vendimos bastante. Bastante, ¿sí? Lo vendimos. Edición barata, libro interesante. Se vende como una historia real. La autora lo vende como una historia real, pero si no fuera real, como ficción, está bárbaro. Así que ya no quedan kilómetros, los mataron. La ruta es tan larga como resultó la distancia entre la ciudad bajo cuya cúpula de humo se toman las decisiones y el caserío de escapado de la memoria al que le dará casa el pelotón. Ya no quedan piedras reales en el trazo que eligió la víbora para llevar la manzana podrida que todo le falta bajo la forma de Eva y Adán escogiéndose como una manera de excavar en busca del paraíso en que no creen, chupando el incienso del cáñamo sin que se les ocurra suponerse catedrales. Se acabó el trabajo. Los obreros carreteros desembocan los sudores en un pueblo que se estea digiriendo los peces y los panes. No tienen un lugar donde bañarse y se tiran al mar en calzoncillos. Tendrán que volver hasta sus pueblos para poder vaciarse los calambres. En el pueblo no hay mujeres favorables. La orgía se alimenta de gente que piensa que viaja, pero no se baja nunca de los autos ahumados y visten sus ropas y sus aspiraciones. A la orgía se la lleva el viento previsto por las decisiones de la capital. A los callos de las palabras los dobla hacia atrás y los seca el aliento del mar. Tanto universo se cuela a caracolazos entre los hombres hormigones que tal vez queden sin trabajo o los destinen a algún viaducto. Se van a volver sin haber hecho el viaje, después de haber sentido el vacío del destino. Y voy a dejar algunos de los que más me gustan, no los voy a leer, porque esto es una estrategia de marketing. Lo leí en un libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Y voy a leer uno que está inspirado en uno de mis trabajos. Yo normalmente trabajo en la NEP, es verdad. Trabajo, doy clases de español, de portugués y esas cosas, ¿no? Pero en verano he trabajado haciendo city tour, guiando turistas extranjeros, especialmente brasileños. Y en ese tipo de trabajo si bien uno conversa con los turistas, yo en realidad siento que uno tiene mucho más contacto con el chofer del ómnibus que con el turista. O sea, en realidad yo aprendí mucho más de las historias de los choferes de los ómnibus que de los turistas que están ahí distraídos, incluso medio dormidos a veces. Cada tanto se ríen de una pavada que uno dice, pero en realidad están como anestesiados mirando la realidad detrás de un vidrio. Y los choferes son personajes muy interesantes. Hay algunos de ellos que son grandes tipos, hay algunos que son los locos del diablo. como todos nosotros, ¿no? Son gente que cuenta su historia y es muy interesante. Y creo que este va a ser el último que voy a leer. Podría contar en kilómetros la última vez que me olvidé de los kilómetros y del sueldo y los horarios. Podría medirlo en cantidad de viajes por este desierto siempre igual, o en grupos de personas que abordan o que bajan medio dormidas. Podría describir a cada uno de mis compañeros conductores. El gordo macanudo que es de mi pueblo, Franco, el que se dejó los dientes por el camino, uno altísimo y tranquilo como un cerro, el que tiene un hermano igualito a mí, el demente desprolijo que acelera en las esquinas. Podría dibujar con detalle la pieza de la casa que nos dan para quedarnos y el camino corto hasta la panadería que nos queda a la vuelta y nos hace precio a los conductores. Me acuerdo como de la infancia, de la última vez que giré sobre un eje verdadero con el mismo placer del baile o de la mesa, y no sé por qué se fue y sin embargo se quedó, si siempre supo que yo era un bicho de carretera. Hace ya muchos años, cuando entré, un compañero me explicó que la ruta es la más exigente de las esposas y te pasa las facturas con el IVA incluido. La clave estaba, dijo, en ver caderas en las curvas, en acariciar como brazos las rectas, saber el significado de las lomas y pasar suavecito por puentes sobre las aguas tibias. Tal vez sea porque esta ruta es seca, no hay una puta cañada que te lubrique los ojos. Tal vez sean mejores las añoranzas lejanas que la creencia inútil de que te esperan en casa. Mi compañero de hoy no para nunca de hablar. Me cuenta con brillo en los ojos los retozos que ha tenido con su negra, que es su amor y es el delta tempestuoso donde desemboca indefectiblemente. Ella vive en las tierras de la alegría y trabaja para el amor y los dulces y los besos. Vive lejos. Pienso que la distancia es un resorte que le impulsa los labios abiertos de la hembra, que es su norte. Guardada en medio de un mapa que es una sábana, tiene la foto de su negra en bikini, hecha de puro culo y sonrisa, descolorida por tal vez más años que los que parece recordar mi compañero, por el brillo de los ojos cuando la mira, es presente y es real, aunque a mí se me ocurra desconfiar de la velocidad del relato. En todo caso, pienso, sin poder llorar, que son los peajes que le ponen a nuestras vidas el camino, que te gasta las cubiertas del alma y no hay taller que las recauchute. Mi compañero volverá a la ruta, soñando siempre con su estrella negra generosa, y yo a mi casa seca y cerrada, más imposible y burocrática que las aduanas, y que cuando estoy en ella me queda tantos kilómetros. Muchas gracias.